La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Extrañábamos Oral y Público. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo estás? Bien. De veras extrañaba, ¿no? Bien, sí. Esta tarea de todos los jueves. Exacto. Que nos pasea por algo tan duro, pero también a la vez reparador e importante. Uh-huh. Y si hubiéramos tenido que elegir con qué programa arrancar este nuevo año de Oral y Público, que, a ver, déjame hacer la cuenta, si pasemos estas cuentas en vivo, si arrancamos en octubre del 2010 y estamos en el año 2015, ponele que sea el quinto año. Bueno, este quinto año de Oral y Público, si hubiéramos elegido con qué programa arrancarlo, si hubiéramos podido elegir, es este, es uh-huh. el que vamos a hacer ahora. No tenemos ninguna duda de que es el programa que queríamos hacer para el comienzo. Acabamos de llegar de la Isla del Silencio. La Isla del Silencio es el lugar al que los grupos de tareas de la ESMA llevaron a las personas que estaban secuestradas en septiembre del 79, porque venía una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces le hicieron algunos retoques, algunos maquillajes a la ESMA, uh-huh. que aún hoy pueden verse. Para mostrar que somos derechos humanos. Exactamente, y se llevaron a los secuestrados a la Isla del Silencio, que le habían comprado a la revista Skew, que pertenece a la curia, pertenece a la Iglesia Católica, pertenecía, era una publicación que pertenecía a la Iglesia Católica. Fuimos hasta ese lugar, 3 horas de viaje de ida, 3 horas de viaje de vuelta y 45 minutos de visita ocular, una visita oficial, 45 minutos, una hora, entre uh-huh. viaje y viaje, entre la casa chica y la casa grande. ¿Sí? Es, para algunos era la primera vez que iban. Como para Alfredo Ayala, por ejemplo. Para algunos de los sobrevivientes era la primera vez que volvían, en que realidad, volvían. Para ser exactos, exacto, ¿no? Sí, como nos corrigió uh-huh. bien el Socorro Orquipanice, no, uh-huh. la primera vez que iba, que fueron fue en el 79. Uh-huh. Era la primera vez que volvían, ¿no? Alfredo Ayala, Mantecol, Alfredo Ayala. Era uno de los que iba, volvía por primera vez. Los demás habían ido en general a una que también reflejamos en Oral y Público, pero a que no habíamos podido asistir nosotros porque no hubo permiso del Tribunal de Instrucción del juez Torres para que fuéramos periodistas, que fue en junio del año pasado. Pero en esta que se hizo, que la hizo el Tribunal Oral Federal número 5, que está llevando adelante la megacausa de la ESMA, el tercer tramo y la parte, el juicio más importante, el juicio Oral y Público más importante hasta aquí de la historia judicial argentina, sí permitió que fuéramos algunos periodistas. Uh-huh. Iba, por supuesto, a esta visita ocular gente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, Ariana Pariotti, Leopoldo Bruglia, Martín Schwab, el secretario que estaba presente allí, el fiscal Guillermo Friele, parte del equipo de los abogados querellantes, parte del equipo de Jansón, de la querella de Basterra, gente del equipo del CELS también. Mm-hmm. Había unos pocos medios, Página 12, Tiempo Argentino, El Argentino Zona Norte, nosotros que tuvimos el placer, se podría decir, no es un placer, pero bueno. Sí, el privilegio. El privilegio, sí, de estar presentes ahí también. Y en parte el placer también, porque compartir parte de ese viaje y de esos momentos con los sobrevivientes, digo, sacando el momento del estar en ese lugar, digamos, ese encuentro que se da entre ellos, la verdad es que nos causa, a mí me causa placer, uh-huh. digamos, ¿no? Ver cómo se han logrado sobreponer a lo que les sucedió y cómo han construido esa hermandad que con la participación de Basterra en este programa nos suele contar cada vez que se cruza al aire con muchos de los que hoy estaban ahí. Y festejar todo el tiempo el placer de estar vivos, ¿no? Como decía muchas veces Enrique Cachito Fuchman, sí. Hoy durante el recorrido. Estaban allí presentes el Vichy Martínez, Mantecol, que ya nombramos, Alfredo Ayala, Mario Straceri, el sueco Carlos Lokipanidze, Enrique Cachito Fuchman, Osvaldo Barros y Víctor Basterra. Uh-huh. Te proponemos algo que nos propusimos nosotros cuando fuimos a la isla. Dijimos, si nosotros tenemos ese privilegio de participar y tenemos un programa de radio que data sobre los juicios a los genocidas, lo que debemos hacer es intentar que los oyentes viajen con nosotros. En este primer audio lo vamos a escuchar a Víctor Basterra, a Enrique Cachito Fuchman, a Osvaldo Barros, y después vamos a tener las palabras del fiscal Guillermo Friele, que nos va a explicar de qué se trata, claro, esto de una visita ocular y qué significa y a dónde estábamos yendo. Es como si te estuviéramos subiendo a la lancha de prefectura en la que viajamos a partir de este momento. Estamos saliendo del embarcadero de San Fernando, Víctor. Sí, salimos hacia la derecha. Yo esto lo digo para recordarlo, porque yo no conozco exactamente el lugar preciso de dónde queda la isla. Estamos saliendo por el río Luján hacia la derecha, así que vamos a ver cómo vamos a desembocar en algún otro lugar y luego en otro lugar. Así. Nos decía recién Fuchman que ustedes salieron de este mismo embarcadero cuando lo llevaron a la isla. No sé si sería de este mismo, porque viste que el río llega donde ustedes pararon en algún momento. Ahí había también para salir para. Ahí la va a ser mucho más fácil. No te dejes acá nosotros problemas. Enrique Fuchman, ¿a dónde estamos yendo? Bueno, en este momento estamos dirigiéndonos en una lancha de la prefectura naval hacia la Isla del Silencio, que fue una isla que el grupo de tarea 332, que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, le compra en una operación fraudulenta, obviamente, a la Iglesia Católica, y donde estuvimos secuestrados aquellos que estábamos en ese momento secuestrados en la ESMA durante el periodo que estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país en el mes de septiembre de 1979. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el lugar hacia el que estamos yendo ahora? Y estuvimos un mes. Todo, o sea, los que estábamos en trabajo esclavo, fuimos a fines de agosto y volvimos a Buenos Aires a fines de septiembre. Y posteriormente, los primeros días de septiembre, fueron llevados los compañeros que estaban en Capucho. Osvaldo Barros, vos cuando te subieron a aquel barco, ¿en qué condiciones estabas? Yo hacía pocos días que había sido secuestrado, y entonces estaba en el lugar que se llamaba Capucha, donde estábamos con una capucha en la cabeza, con grilletes en los pies, con esposas en las manos. Y en esas mismas condiciones nos dieron una camioneta y después hasta una lancha de la prefectura, donde nos llevaron hasta la isla. Estábamos en esas mismas condiciones, o sea que no podíamos ver nada, absolutamente nada. Obviamente ustedes no sabían hacia dónde iban. No, nos habían dicho que íbamos hacia una isla del Tigre, pero bueno, el temor siempre estaba presente, por supuesto, porque además no teníamos ninguna experiencia, hacía una semana que habíamos sido secuestrados, entonces no sabíamos qué podía pasar. ¿Recordás alguna sensación de aquel viaje? La sensación era de incertidumbre, de qué era lo que podía pasar. Además era un día, recuerdo que con viento, entonces el río estaba bastante picado, había bastantes olas, y sobre todo cuando la lancha atravesó el río Paraná, se movió mucho, y bueno, nosotros estábamos en esas condiciones que te mencioné recién, y eso era bastante duro para uno. Víctor, vos estabas junto con Osvaldo, que hacía relativamente poco que habían caído. Y nosotros sabíamos, yo particularmente caímos el 10 de agosto. Y ese a fines de agosto, a principios de septiembre, nos trasladan a la isla. En ese viaje, que fue un viaje de... Se hizo en dos tandas. Ese viaje llevaron primero una noche a un grupo y otra noche a otro grupo. Yo me tocó el segundo grupo. Lo de Capucha, estoy hablando de Capucha. Y eran tipos que estaban en pedo, nos cagaron a palos en el camino. Yo pensaba que nos iban a pegar un tiro en la cabeza. Pero bueno, ya vamos. Y nos trasladaron en una lancha abierta, nos tiraron una lona encima y llegamos a la isla. Guillermo Friele, fiscal de la causa, ¿qué es esta visita ocular a la Isla del Silencio? Bueno, esta es una inspección ocular que fue pedida oportunamente por la Fiscalía, porque entendíamos que era una prueba muy importante para que los jueces observen este lugar donde estuvieron alojados ilegalmente los damnificados de la causa ESMA. Hay que recordar que esto a los cautivos de ESMA los llevan a la isla justamente porque querían evitar que los vean los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo la visita en el año 79. ¿Y qué valor jurídico tiene, digamos, el ver un lugar que costó tanto encontrar, por otra parte, ¿no? Sí, bueno, es un elemento de prueba más, para la Fiscalía es un elemento de prueba de cargo, porque justamente se ha podido identificar el lugar donde todos los cautivos de esa época dijeron que los habían llevado en el año 79, y entonces es una prueba muy importante, justamente por esto, ¿no? Porque todos vamos a ver, a observar, a recorrer los lugares donde estuvieron los cautivos, las víctimas de la ESMA. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Bueno, nosotros calculamos que entre 30, 35 días, 40, no hay una cifra aproximada o certera, pero esa es la cantidad de días que nosotros calculamos que han estado allá. ¿Quiénes estamos yendo ahora en esta lancha de prefectura? Bueno, acá en este momento hay una serie de víctimas, justamente son los que fueron llevados por el grupo de tareas que operaba en la ESMA a la isla esta del Silencio. Bueno, estamos, no sé, la Fiscalía, están las querellas de la causa, los defensores oficiales de algunos de los imputados y entiendo que los jueces van a ir un poco más tarde por otro medio. Gracias. Bueno, habrás escuchado en el medio algunos silencios. Estamos laburando el material en crudo e intentamos hacer como. Y por otra parte, está muy bien también, claro, que podamos justamente transmitir esto como fue sucediendo, porque me parece que nos va llevando por la visita tal como fue, ¿no? Con estas desprolijidades y con. Exacto. Y con estos silencios. Esto fue en el viaje, en el recorrido, por la cubierta, allí tratando de intercalar las voces de aquellos que nos podían aportar esa mirada para esto, para que vos nos pudieras acompañar en ese viaje que nosotros hicimos, si recién llegás a Oral y Público, a la Isla del Silencio, que es el lugar al que la patota de la ESMA llevó a los secuestrados en septiembre del 79. El día que los llevó, después lo van a contar ellos, pero yo lo anticipo, el día que los llevaron, Argentina salía campeón del mundo juvenil en aquel equipo de Diego Maradona, de Ramón Díaz, o sea, estábamos todos, yo recuerdo que era chiquito, ¿no? Tenía 9 años, pero yo recuerdo que estaba viendo el partido, mi viejo también estaba viendo el partido, todo el país estaba viendo el partido. Uh-huh. Y un grupo de 23 personas estaban siendo llevadas desde la ESMA hasta en diferentes viajes, hasta la Isla del Silencio. Ahí ellos lo van a contar específicamente, muy claramente. Sí. Hay 23 personas que van primero que son parte de la gente que después va a quedar en la Casa Grande, y las 15 personas que viajaron ese día del que habla Fer de la final, fueron los 15 que estaban en capucha en la ESMA, claro. Y los llevan a peores condiciones aún, en otra capucha peor, en una casa chica. Recordá que había dos grupos en la ESMA, digamos. Los que recién ingresaban iban encapuchados a capucha, al sector superior del casino oficiales de la ESMA, y allí permanecían esposados y tabicados, digamos, no pudiendo ver nada. Después había una segunda instancia en la ESMA, que era la de ser sometidos a trabajo esclavo. Ahí ya les quitaban las vendas y eran sometidos a todo tipo de perversidades, ¿no? Desde que algunas veces los dejaran ir a sus casas y bajo amenaza los hicieran regresar, hasta hacer todo tipo de trabajo de esclavo. Algunos de ellos lo van a contar también en el programa de hoy. Pero vos te preguntarás cómo hicieron para encontrar la Isla del Silencio. Uh-huh. ¿Cómo, a ver, una isla en el medio del Tigre, tardamos 3 horas en llegar? ¿Cómo hicieron para...? Y esto le preguntamos justamente a Enrique Cachito Fuchman. ¿Cómo hicieron para encontrar este lugar? ¿Qué pasó? Cachito, ¿cómo encontraron este lugar? Mira, este lugar, lo primero que tenemos que decir, que este lugar lo venimos denunciando del año 1984. Es tremendo, porque si pensamos que el primer allanamiento fue en el 2014, se tardó la justicia 30 años en venir al lugar. Cuando lo venimos desde la CONADEP, venimos denunciando, y lo pillo la junta, no denunciando que este lugar estaba. La primera ubicación, bueno, que yo participo, la hacemos con el ruso Glasta, y un compañero que desgraciadamente falleció en el 2008. O sea, lo que hacemos es, teníamos claro cómo llegar. Pues yo me acordaba que veníamos por Paralamini y a la derecha teníamos el puesto de prefectura. Y ahí doblaba. La lancha venía y doblaba. Y por esto yo paré. Entonces nos vamos a la casa de la provincia de Buenos Aires. Algo lo más sencillo, cuando te dice la justicia que no hay forma de ubicar cosas, es lo más sencillo. Nos fuimos a la casa de la provincia de Buenos Aires, pedimos el mapa de las islas, como si nos fuéramos a pasear, de la segunda sección, y la ubicamos como la isla. Lo planteamos en fiscalía y un día vengo a esta isla con Mario Bisani, junto con Marco Somiliana, que en ese momento estaba en la fiscalía. Venimos, nos traen en una lancha. Mario Villani pasó por la ESMA. Mario Villani, sobreviviente de la ESMA. Y Marco Somiliana. Y Mario Somiliana en ese momento estaba trabajando en fiscalía, que yo lo conocía porque él estaba, yo en esa época estaba en ingeniería, en la JUP, y él estaba en filosofía, estudiando antropología. Y hoy es uno de los integrantes del equipo argentino de antropología forense. Efectivamente. Y mientras estaba estudiando, bueno, trabajaba en la... La fiscalía de Moreno Campo. En la fiscalía trasera, intervenida después por Moreno Campo, porque realmente eso fue la intervención, a ver si decía algo de más trasera, si se la creía que era fiscal de juicio, y salía del acuerdo político. Y bueno, y vinimos, nos trajeron, pudimos nada más bajar hasta el borde realmente, ellos entraron, hablaron con la gente, todo, y después bueno, volvimos a subir a la lancha y nos volvimos, no pudimos recorrerla. Sí. Y como después, bueno, se vino la provincia de Vida, punto final, quedó todo ahí. Cuando se reabren las causas, nosotros volvemos a plantear el tema de la isla. Y nunca nunca pudimos hacer que la justicia venga. El año 2013 se conecta con nosotros una escritora argentina-española, esa que hicimos argentina-española, Marisa González, porque ella... en el año 75 su familia se exilia en España, ella era adolescente. Y bueno, ya se formó ahí en España, estuvo en España, y en este momento es escritora y a su vez trabaja en letras en la universidad. Y está 6 meses en España, pero como siente que este es su lugar, se viene 6 meses acá. Y entre otras cosas, bueno, compró una casa en una isla del Tigre y empezó a ver estas cosas de la isla. Empezó a escuchar la isla, empieza a investigar, y un día nos empieza a buscar porque había ubicado la isla. Y dice, sí, sabemos dónde está. Entonces íbamos, armamos un viaje y vamos con ella a la isla. Recorremos la isla, el lugar estaba así vacío, lo recorremos. ¿Quién es? Carlos Lupanice, Osvaldo Barros y yo, con ella. Y Roberto vino la segunda vez, no la primera. Ah, sí, Roberto Barreiro también, tenés razón. Roberto Barreiro, el Carnaza. Sí. Vamos la recorremos, estaba todo intacto, digámosle, más allá del estado de abandono que tiene el lugar. Estaba la casa chica, estaba los capuchas, estaba la casa grande, estábamos nosotros, encontramos la piedra de afilar los machetes, los tanques que yo había armado estaban todos tirados, estaba todo. Bueno, ahí empezamos a plantear, presidente Carlos empieza al tribunal, al juzgado Torres, que había que hacer los llamamientos, que teníamos la isla, que había que hacerla, y si no lo hacían, no íbamos a ir con los medios. Porque estamos hablando de 30 años que veníamos denunciando el lugar. Claro, esa isla, lo que hay que tener en cuenta es que el grupo Tareas se la había hecho en una compra fraudulenta, se había comprado a la curia, como se dio a hacer, en una isla que había sido anteriormente el episcopado. Decimos compra porque la hizo con documentos que era de un secuestrado que ya lo había liberado y salido del país. Entonces pensamos mucho que por eso nunca se investigó el tema de la isla, porque está involucrado sectores de la Iglesia Argentina. Y bueno, entonces finalmente el año pasado, el juzgado federal número 12, acá donde fue Torres, hace un allanamiento a la isla, del cual participamos, y donde todos se quedan sorprendidos. En ese momento inclusive habían estado los fiscales del Tribunal Federal, que ya estaba el juicio estaban todos sorprendidos, porque decían, no puede ser, es todo tal cual ustedes decían. Aparte lo que sorprendía es que estuviera todo igual, habían pasado desde el 79 hasta el 2014, 36 años, y estaba todo igual. Eso es lo que a todos, o sea, nosotros decimos, ¿cómo llega la impunidad, no? Que pueden pasar 36 años y todo continuar como si nada. Y claro, ¿qué iba a cambiar si nunca se iba? Si han garantizado en cierta forma que nunca se iba a ir. Y eso fue lo que sorprendió a todos, que era todo igual. Podía, la gente que estaba en la causa podía repetir cada cosa que nosotros decíamos y ahí estaba. ¿Estamos a cuánto de llegar? Y calculamos todavía falta un trecho, pero no mucho, media hora más o menos llegaremos. Media hora llegaremos. No nos falta mucho. Ya te enganchaste y todavía no llegamos a la Isla del Silencio. Ya pasaron 27 minutos de un programa que dura una hora y todavía no nos metimos en la isla, pero sí te contamos esta parte de la historia que tiene que ver con poner en contexto, con qué es la isla, con cómo se encontró y quiénes estaban allí. Estamos subiendo a las redes sociales, a Facebook y a Twitter, el registro fotográfico que Uge hizo durante toda la jornada, impecable registro fotográfico de esas dos casas tenebrosas, simplemente llamadas Casa Grande y Casa Chica, pero en la que hubo lugar para todo tipo de tormentos y las fotos ayudan a entenderlos. Humilde registro fotográfico, te diría, seguramente vamos a tener fotos de veras de los profesionales que estaban ahí con nosotros, con buenos equipos y demás. No te tires abajo, pero bueno. No es la cámara, es el ojo. Alfredo Ayala, Mantecol, dijimos hace un ratito, volvió hoy por primera vez. Y en este audio que vamos a escuchar ahora, nos contaba cómo llegó, con qué objetivo lo llevaron a él a la isla, de qué se trataba su trabajo esclavo en ESMA y cómo era que, tal como él decía, se ganaba la vida cada día. Mi nombre es Alfredo Ayala, me dicen Mantecol. Mi nombre de guerra era Mantecol. De todos los sobrevivientes que están yendo, ellos volvieron por primera vez el año pasado, ¿no? Con la visita del juez Torres, del juez de instrucción. Vos sos el único que recién ahora está regresando. Sí, pero porque justo en ese momento, no es porque no quería venir, sino porque estaba con un trabajo que tuve en las provincias. Cuando me avisaron ya no tenía forma de volver rápido. Cuando volví, bueno, me quedé con la gana de volver. ¿Y qué sensaciones te acompañan en este viaje? Primero, la alegría de ver a algunos compañeros. Lo importante, lo que me importa ahora es que los compañeros sobrevivientes, amigos míos, estén bien y que, bueno, que pueda aportar un poquito más para la historia, porque si no tenemos historia, no nos vamos a jugar a nadie. cuando uno se pone a pensar que hiciste este mismo recorrido hace tantos años y con otro objetivo, ¿se mezclan esas sensaciones? Sí, me pasa que nosotros estábamos en una situación que hicimos varios viajes en distintas circunstancias. Recién estaba contando que vine una noche también, o sea, la sensación de ir y volver, medio como que no la tengo. Estando en la isla, varias veces los retornaban. Claro. No, vine por distintas circunstancias, pues yo estaba en un equipo de mantenimiento, que bueno, la primera vez, cuando ellos se hicieron cargo de la isla, nos trajeron la primera vez para hacer la reparación. Después, cuando estaban trasladados los compañeros, nos trajeron para también para arreglar un poco más, y después volvimos cuando ya se montó toda una empresa de madera, y porque ellos aprovechaban todo. O sea que como parte del trabajo esclavo les hicieron poner a punto, entre comillas, esta casa antes de traer a los compañeros. Sí, yo trabajé todo lo que... Yo trabajé como mano de obra de esclava, todo, y me tocó también venir a la isla. La isla tiene 40% de mi secuestro, o sea, mi lugar de secuestro. ¿Y esas tareas de reparación que hacían, no las hiciste solo acá? O sea, ¿ellos te habían armado un equipo para reparar casas? Claro, no, ellos tenían un grupo que se llamaba La Perrada, que era la que reformaba todo el sótano, que hizo la pecera, bueno, hicieron un montón de trabajo. Y como premio, nos llevaban a hacer trabajo fuera de la EMA. Uno de esos trabajos era la isla. Nada más que en la isla tuvimos un tiempo para reparar y otro tiempo como mano de obra como una empresa. ¿Y esos trabajos que hacían, qué sentido tenían? Y para nosotros era como escapar de la muerte. Lo que tenés ahí de fondo es ruido de barco permanentemente, porque estábamos en viaje, 3 horas de viaje tuvimos, y para llegar a la Isla del Silencio.